Sí, es un telegrama felicitación para la yerba cine, que la más yerba de Twitter la yerba. Pero dígame una cosa, qué cosa curiosa. ¿De quién es este telegrama? El telegrama es mío. ¿Cómo? ¿Un telegrama suyo y lo trae usted mismo? ¡Claro! De esta manera estoy seguro que llega. Porque yo sé ser cumplido y me gusta ser muy cumplidor, ¿sabe? Muy cumplidor. Como decía María Caño, que festejaba los 18 y cumplía 30 años. Buenas noches, Patuita. Buenas noches. Vendré cada vez que un gesto digno busque el aplauso de mi gratitud. Vendré cada vez que un corazón enamorado sufra el dolor de una pena. Vendré cada vez que una almita limpia se estremezca en aras de una ilusión. En fin, Mario, vendré cada vez que el corazón me llame y el alma me necesite. Buenas noches.